Radio Cuyum. Cuando hace casi 2 años y meses atrás alguien me tocó el hombro y me dijo: negro, mira que se empiezan a cumplir los 50 años con la música dentro de 2 años. Y se me vino a la cabeza todo aquel cosquín del 67 y dije, bueno, esto hay que celebrarlo de alguna manera, porque como dicen algunos amigos, llegar hasta aquí ha sido un logro. Y entre esos amigos les voy a presentar a alguien que se emocionó mucho cuando grabó esta canción. La grabó solo con la guitarra, después nosotros hicimos el arreglo encima, pero no quería perderme la oportunidad de que ustedes sepan que hizo lo imposible por no quebrarse y me confesó que al final esta canción que yo escribí para mi hermana María Cristina se quebró. La realidad es que es un orgullo para mí tenerlo como amigo entrañable cantando conmigo esta canción que se llama Mandarinas. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.